Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latir, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas noches, capillenses, buenas noches, audiencia de Capilla del Monte en la provincia de Córdoba. Buenas noches, toda la Argentina, buenas noches, el planeta Tierra y el universo. En este martes 30 de marzo, programa número 491, y cómo pasó de rápido estos meses. Termina marzo. Buenas noches, Daniel. Diego, buenas noches a todos y a todas. Como decís, termina marzo. Y bueno, tenemos que usar el sentido común. Hoy escuchaba en televisión una persona que decía que ella hacía sus preguntas según el sentido común y la verdad que decía disparates, así que tenemos que tener agudizado nuestro sentido común para poder cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás. Sí, mucha gente cree que su sentido común es lo que prevalece y muchas veces te dicen, bueno, yo soy sano, no me voy a enfermar, por eso hago lo que quiero, a mí nadie me va a decir nada. Bueno, esperemos que no le pase nada, que no se infecte, que no se contagie y sobre todo que no se muera. Para eso lo que tenemos que hacer es cuidarnos todos los días, como sabemos, lavarnos bien las manos, ponernos el barbijo cuando estamos enfrente de otra persona, tener una distancia de por lo menos 2 metros y ser responsables. Si vos querés en tu casa, no haces nada, si vas caminando por la calle, no te pongas nada, pero cuando te acercás a una persona, por respeto a uno mismo y al otro, uno debe tener el barbijo. Y más en este momento donde el coronavirus se ha disparado, hay una segunda ola y se ven el crecimiento de casos y también se va a ver el crecimiento de muertes, desgraciadamente, porque esto tiene una correlación. Daniel, ¿por dónde estamos? Estamos en Me Asomo, quinta temporada, por FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Si querés comunicarte, envía mensajes o WhatsApp al 11-5503-1691, 11-5503-1691. Y bueno, no hay nada mejor que predicar con el ejemplo y después les voy a decir por qué. Bueno, vamos con nuestras primeras tres canciones de músicos argentinos y de cantantes argentinos. Bambi, Canción para Septiembre, Zoe Gotuso, Desnuda y Mariquena Monti, nuestra amiga, La Caricia Sin Causa. Estés conmigo. cuesta hacerte creer todo lo que te digo. Tu forma de ser hace que yo quede desnuda frente a vos. No quiero dejarte pasar, daría lo que fuera por volverte a encontrar. No quiero dejarte pasar, pasa de vez en cuando. Perdida, ¿quién la recogerá? Pude amar esta noche con piedad infinita. Pude amar al primero que acertara a llegar. Nadie llega. Están solos los floridos senderos. La caricia perdida rodará, rodará. Si en los ojos te besan esta noche, viajero, si estremece las ramas un dulce suspirar, si te oprime los dedos una mano pequeña, que deja, que te logra y se va. Si no ves esa mano ni esa boca que besa, si es el aire quien teje la ilusión de besar, un viajero que tienes como el cielo los ojos, en el viento fundida me reconocerás.

Bueno, y como hay tanta información dando vuelta por todo el mundo, incluso acá en Capilla del Monte, hacía rato que no escuchaba a Almitas, y Almitas en realidad nunca se fue, siempre estuvo. Así que vamos a repetir el teléfono de Almitas por si tenés una mascota y tenés algún problema. Ellos se hacen cargo de lo que vos necesites. El teléfono es 483-045, 483-045, y están en la Galería Luz del Sol, en la calle Hipólito Yrigoyen 311, pegadito al Bancor, en el local 5, ahí donde está Oishi, que es uno de nuestros auspiciantes, ahí enfrente a la Plaza San Martín. Ahí están los lunes, miércoles y viernes de 9 a 12. Y cualquier problema que tengas con tus mascotas, ellos se van a hacer cargo y te van a dar una mano como siempre lo hicieron. Bueno, y estuvimos escuchando, yo sobre todo, porque hace rato que estoy invitando a Ojar Amante del gobierno municipal y a José Ubeira Ponce también para que vengan acá y charlar un poco, porque hay muchos temas que a mí me preocupan. Y el otro día estuve escuchando varios programas de radio y me llamó la atención, bueno, algunas cosas que decía la subsecretaria de Ambiente y otras cosas que decía un tal veterinario, porque no dijeron el apellido, lo llamaban Rubén. Y me llamó mucho la atención que este veterinario dijera que el problema no es la castración en Capilla del Monte, que el problema es que los perros puedan morder en la calle. Bueno, son dos cosas completamente distintas. Los perros deberían estar en sus casas con sus dueños y deberían estar vacunados. La castración, debería haber una castración masiva. El municipio debería tener una sala de zoonosis, cosa que no la tiene porque no le importa, no se preocupa. Y tampoco se preocupa porque haya una ONG que pueda hacer el trabajo que ellos no hacen. Yo no me voy a olvidar que, bueno, tuvimos muchos perros y gatos de mucha gente que conozco que Almita se hizo cargo, muchas veces sin pagar un peso, porque realmente es así. Entonces yo digo, ¿cómo si una ONG puede hacer este trabajo, cómo la municipalidad no puede hacerlo? Entonces hablé con José Ubeira Ponce, que es el secretario de prensa, y me dijo que no entendí muy bien, por eso quiero que venga a charlar un rato con nosotros. Me dijo algo así como que antes había otro gobierno, que antes habían que otros planes que bajaban de la nación y que ahora no hay, por eso que dicen que el municipio se hace cargo de estas castraciones a bajo precio. Yo creo que cuando hay una campaña, las campañas son gratis, igual que la campaña de vacunación antirrábica. Nosotros fuimos a vacunar a los perros, imagínate, tenemos 7 perros y unos tantos más gatos, no podemos ir con todos los perros y gatos en el auto porque a veces los gatos no están. Y cuando llegamos ese día, no voy a decir dónde, y no, tampoco voy a decir quién era la veterinaria, eran las 12 y cuarto, la vacunación era hasta las 13, y yo creo que no habían más vacunas, por eso se cerró el lugar. También pedimos, porque necesitábamos vacunas, porque si el municipio quiere que los perros y gatos estén vacunados, de cualquier forma serían llegar las vacunas o con un veterinario a su casa. Nosotros no podemos ir 20 veces al lugar del vacunatorio. Y pedimos si nos podían dar algunas vacunas, pero bueno, se ve que eso no se puede hacer y se ve que tampoco le interesa tanto la castración. Quiero sumarle lo que estás diciendo, de que, bueno, yo hablé con una veterinaria y le dije, mirá, está pasando esto, yo sé que vos estás dentro en el grupo de la campaña que está vacunando, yo te pediría si vos podés ver la forma de que te den las vacunas y yo te voy a buscar con el auto y te traigo a casa, vacunás a todos los animales y nada, y volvés al lugar o cuando estés por terminar. Y ella me dijo que sí, que no tenía ningún problema, o sea, disponibilidad había, pero cuando ella me avisó diciéndome que no podía retirar las vacunas porque no estaba autorizado y que la que está a cargo de este tema, creo que es una tal Sofía, también le dijo que ellos no tenían autorización para dar las vacunas. Así que bueno, lamentablemente no lo pudimos hacer en ese momento. Bueno, también dicen que fue una vacunación masiva de 2.400 y tantos perros y gatos. dicen que fue, que ellos creen que son un 30%, pero si no hay un censo de perros y gatos en Capilla del Monte, no se puede saber si fue un 30%, si fue un 10% o si fue un 50%, no se sabe. Al no tener una idea de un censo, podrán haber hecho 2.400 vacunaciones y que fue la mayor cantidad de vacunaciones, pero con otra población, una población que ha crecido. Así que yo creo que la gente quiere vacunar a sus perros, pero no estuvo bien programada, y aparte también hablamos con otra veterinaria que nos dijo que las vacunas no alcanzaban. Ahora dicen que va a haber otra forma de vacunar, que van a llegar más vacunas y que las van a tener en diferentes veterinarias. Vamos a ver si esto ocurre, cuáles son las veterinarias, y espero que siga siendo gratis como fue la otra vez. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado estábamos escuchando a la subsecretaria de Ambiente, que decía algunas cosas. Yo les preguntaba, porque justo estaban poniendo nuevas luces en el barrio Villacielo, y yo específicamente cuando era presidente del barrio, y Daniel que después lo fue, y después toda una movida, estábamos pidiendo que pusieran las luces reglamentarias. Y cuando nos desayunamos, en un segundo baja el sol y tenemos 3 focos de neón que nos alumbran nuestra casa. Así que justo estaban colocando una luz muy raro, que era a las 9 de la noche, y le pregunté al señor que ponía la luz, que era de PEC, si había alguna forma del municipio, perdón. Pero me pareció muy raro poner una luz a esa hora. Bueno, dicen que ponen las luces que tienen. O sea, yo digo, si el municipio pone luces que no son reglamentarias, que están contraviniendo las ordenanzas, ¿tiene alguna multa el municipio? No sé, dice que por ahora ponen las luces que tienen porque mucha gente pide las luces. Las luces tienen que ser las que están en la ordenanza. Si no, no hagamos más ordenanzas, no hagamos más nada, y realmente que cada uno haga lo que quiera. Así que bueno, voy a intentar otra vez, le voy a llamar a Oscar Amante y a José Ubeira Ponce, que siempre son muy amables conmigo, y quiero recalcar que Pancho Gramajo, siempre que lo hemos llamado, también como presidente del Consejo Deliberante, él siempre ha venido. Así que bueno, quiero hacer esa mención. Bueno, vamos con 3 canciones más de nuestros cantantes. Qué lindo escuchar a Bambi, a Zoe Gotuso y a Mariquena Monti. Mariquena Monti, nuestra amiga, nuestra vecina en Buenos Aires. Ahora, Susan Ferrer, Un Verano Italiano, Los Fabulosos Cadillacs, Matador, y Silvina Moreno, Frío en los Pies. 3 generaciones de cantantes y de grupos bien argentinos, nuestra música sobre todo. Fuerza no será una canción que cambie las reglas del juego. Quiero vivir así esta aventura, sin fronteras y con el corazón. El mundo en una fiesta de colores, el viento acaricia las banderas, me arriba un frío que atraviesa mi alegría y sueño en un abrazo de armonías. Noches mágicas y siguiendo un gol bajo el cielo de una estrella. que te lleva siempre más allá. No es una fábula y desde los vestuarios salen los jugadores, vibramos todos. ¡Oh, oh!

se van a encargar de los animales, es un desastre. Me cansé de mandar fotos de Avenida de las Gemelas destrozada y una semana después pasaron con la máquina. Bueno, menos mal que pasaron, porque nosotros en otros momentos pedíamos que pasaran por enfrente de la calle de casa y tardaban meses. Así que bueno, algunas cosas hacen, pero bueno, está todo muy difícil y bueno, y sigue estando la invitación al intendente o al secretario de prensa o a Oscar Amante y a quien quiera venir para charlar un rato de los logros y de las cosas que faltan. Bueno, vamos a mandar un saludo a un oyente, alguien de la audiencia que está en Buenos Aires, a Charlie Plate. Así que, bueno, saludos acá. Dice que está escuchando. Bueno, quería decir que, bueno, empieza la Pascua. ¿Qué Pascua significa paso? ¿Qué significa Pascua, Daniel? Vos que sabés y has estudiado bastante todo esas cosas de la Biblia. ¿La Pascua viene de la Biblia? ¿Viene de dónde? Bueno, esto tiene que ver con la historia de Moisés, del pueblo de Israel, de las promesas que Dios le había hecho al pueblo de Israel. En un momento de sequía, el pueblo desciende a Egipto y pasan casi 400 años ahí. Aparece un rey o un soberano o un faraón que no conocía la historia de cómo fue que llegó ese pueblo ahí y lo empiezan a esclavizar por miedo a que se reproduzcan y qué sé yo. Entonces hay toda una especie de historia que cuenta, bueno, cómo nace Moisés. Moisés hay un decreto del faraón que manda matar a todos los niños de menos de 2 años. Entonces la madre de Moisés lo pone en un canasto y lo calafatea y lo pone en el Nilo. El río lleva al niño a los brazos de la hija del faraón y ella lo adopta como su hijo. Entonces, bueno, Moisés crece con los egipcios, aprende todo lo que tiene que ver con arquitectura, con guerras, con todo, bueno. Y en un momento él comienza a darse... Es un gran príncipe, egipcio sí, siendo egipcio, hebreo. Sí, sí. O sea, fue adoptado por los egipcios. Tuvo toda la educación de un príncipe. Y bueno, entonces el pueblo de Israel comienza a padecer esta esclavitud, este maltrato. Mucha gente muere por esa causa. Y entonces comienzan a invocar el nombre de su Dios. Y bueno, Dios entonces empieza a mover los papeles para que libertara a este pueblo. Y ahí es cuando, en ese periodo, Moisés se da cuenta de que él tenía raíces hebreas. Y entonces, en un momento de querer defender y congraciarse con los hebreos, mata a un egipcio defendiendo a un hebreo que estaba siendo castigado, ¿no? Entonces se entera el faraón, lo manda a buscar y él se escapa, huye, está un montón de años afuera de ahí y ahí tiene una experiencia personal con Dios y después, bueno, Dios lo llama para liberar a Israel de Egipto. Bueno, esa historia es muy trillada, muy conocida y nos encontramos, bueno, con las 10 plagas, la liberación de Egipto. Las plagas de las moscas que quedaron en capilla todavía. Todavía. Las moscas están acá. Bueno, siempre se repite la historia y bueno, tenemos que entonces pedirle a Dios que se raje a todas las moscas de la ciudad. Pero pidamos a la municipalidad que haga algo más de lo que está haciendo porque la verdad que son insoportables. Sí, igual tampoco, bueno, son creación de Dios, así que tenés que aceptarlas. Sí, creación de Dios y en los puntos verdes donde uno tira los elementos y la basura para reciclar. La gente tira cualquier cosa, porque ahí no debería haber ni una mosca, porque todo debería ser de plástico o madera o lo que fuera, y aparte limpio y seco. Y cuando uno va a esos lugares, las moscas dan vueltas como si fuera un parque de diversiones. Sí, bueno, pero eso es responsabilidad de cada uno. Así como tenemos que ser responsables con la salud y cuidarnos para cuidar a los demás, también tenemos que entender que los puntos de reciclado son puntos para dejar cosas secas, limpias y bueno, y que no junten moscas. Pero si vos vas y tirás un pañal o tirás una bolsa de comida o un perro muerto, entonces evidentemente las moscas están para descomponer todo eso, ¿no? Porque una de las razones que existen las moscas es para descomponer un cadáver, descomponer algo que está fuera de estado, que facilita o ayuda a que eso se resuelva más rápido de lo que se tiene que descomponer. Bueno, la respuesta de la pregunta que yo te hice era Pascua, bueno, porque no me dijiste nada. No te dije nada porque me entretuviste con lo de las moscas. Entonces ahí Dios los... la última plaga sería que Dios iba a, si no dejaba salir a su pueblo de Egipto, Dios, que para Dios en la historia de Israel, Israel era el primogénito de Dios, era la primera de las naciones que Dios elegía para manifestar su presencia y su poder. Entonces, bueno, le dice al faraón Moisés que si él no deja salir a su pueblo, va a hacer que todos los primogénitos de Egipto mueran. Y Dios le dice a Moisés que a partir de eso el faraón los va a dejar salir. Así que bueno, para poder impedir que el ángel de la muerte, que iba a matar a todos los primogénitos en Egipto, no matara a los primogénitos de Israel, hacen una celebración, una celebración, que es el sacrificio de un cordero, y tenían con la sangre de ese cordero limpiar los dinteles, pintar los dinteles de sus casas. Entonces cuando pasara el ángel de la muerte iba a pasar de largo porque iba a ver esa señal de la sangre. Bueno, el pueblo de Israel a partir de esa experiencia y de salir de Egipto comienzan a recordar esa vivencia tan importante para ese pueblo, que los marcó y les dio una identidad en toda la zona mesopotámica donde ellos estaban conquistando. Y entonces, bueno, se hizo como una especie de... Todos los años tenían que recordar ese momento. Y entonces todos los años, a través del Pesaj, que es pasar de estar esclavos a ser libres. Y entonces, bueno, con el cristianismo, en el siglo I, en el cumplimiento de las profecías que estaban en el Antiguo Testamento o en la Biblia hebrea que usan los judíos hoy día, hay textos que hablan de que Dios iba a enviar a un siervo, a un ser o su propio hijo, a medida que se va manifestando el conocimiento de esas verdades en la iglesia cristiana, se entiende que Jesús fue el Mesías enviado por Dios, no para libertarlo de la esclavitud, del dominio romano, sino para libertarlos de algo mucho más profundo, más espiritual, y como parte de un proceso que es la venida del reino de Dios. Jesús, al igual que Juan el Bautista, predicaban el reino de Dios, y Jesús, en su autoconocimiento y en su autoconciencia de sí mismo, se reconoce que él va a ser el medio que Dios eligió y que lo manifestó 700 y pico de años antes de que pasara ese suceso, de que él iba a ser quien diera su vida por Israel y a través de Israel, por todas las naciones. ¿Y qué entonces tendrá que ver esto con los huevos de Pascua, el chocolate y todo eso? Bueno, porque las culturas después, cada cultura fue aportando su forma de festejar esta situación. Entonces, creo que el tema de los huevos de Pascua tiene que ver más con algo de Europa. De Europa, y no es tanto que ver con esto. Así que bueno, esa es un poco la idea. Y ahora entonces en Pascua tenemos que entender, los que son cristianos o los que creen en Jesús, más allá de cristianos, ¿sabrán los católicos y los cristianos? Bueno, los católicos lo enseñan, lo explican. O sea, el tema es que, bueno, se hizo tal división a partir de tantos años y de tantos siglos que hoy por hoy vos decís, bueno, el cristianismo no tiene nada que ver con el judaísmo, pero tienen las mismas raíces y los textos y los relatos. Jesús era judío. O sea, más increíble. Entonces, bueno, ahora en este tiempo se está observando que hay como una vuelta a reinterpretar a este Jesús que está en los evangelios, que son textos que son escritos por judíos. Entonces hay como un proceso de volver a esas fuentes, y en algún momento se reconocerá o no se reconocerá Jesús Mesías, y ahí bueno será todo lo que dice la Biblia y toda esta cosmovisión que tiene estas sociedades, ¿no? Mientras tanto, en el siglo XXI comemos la rosca de Pascua y los huevos de Pascua. Bueno, vamos con tres canciones de tres mujeres argentinas que a mí me encantan, y una que acabo de descubrir, Ine Güemes, Lo Natural, Fui a Fonte, Georgina Hassan, y María Elía, nuestra amiga, con Diego Penelas, Aixa. esta vez mi brújula no marca el norte. Tus labios en desdén, tus labios me dicen vete.

compasión le pone la televisión. A Isa prefiere el balcón. En la calle hay un laberinto de niños que juegan, de niños que juegan. Abajo la espera Oscarito, un pistolerito. Falta Isa para empezar la guerra. Hay que arreglar esta canción. Creo que perdió su dirección. Su dirección. De niños que juegan, que juegan. Abajo la espera Oscarito, un pistolerito. Falta Isa para empezar la guerra. La calle hay un laberinto de niños que juegan, de niños que juegan, juegan, juegan. Abajo la espera Oscarito, un pistolerito. Falta Isa para empezar la guerra. La calle y un laberinto de niños que juegan, de niños que juegan, juegan, juegan. Abajo la espera Oscarito, un pistolito. Falta Isa para empezar la ¿Querés a tus mascotas? Alimentalas, dales cariño, desparasitalas, protegelas del frío y del maltrato. Y para esto último, Almitas te da la patita. Asociación Civil Almitas te brinda desparasitación y mucho acompañamiento. Hacete socio de Almitas, vos y tus mascotas estarán agradecidas. Y junto a Almitas, se darán la patita. Almitas, en Hipólito Yrigoyen 311, enfrente a la Plaza San Martín, en la Galería Luz de Sol, local 5, pegadito al Bancor. Nuestro horario de atención, lunes, miércoles y viernes de 9 a 12, o en el teléfono 03548-483-045. Bueno, y vamos a ir pasando unos avisos. Si querés ir a Buenos Aires, viaja en Buses LEP 488-310. Buses LEP te lleva a Buenos Aires y la podés llamar a Silvana al 488-310 para saber a qué hora sale el ómnibus y cuánto te cuesta el pasaje. Y si te vas a ir a Córdoba, siempre en Lumasa, que es una masa, también 488-310, hablas con Silvana y ella te pasa los horarios diarios que tiene Lumasa. Bueno, quería agradecer a los llamados a Charlie Plate, a Graciela, dos Gracielas, a César que se comunicó con nosotros, y también decirles que el sábado 3 de abril a las 19 horas, Noche de Rock Nacional, Los Enfermeros, en Ruta 38, kilómetro 63, en Aeroposta, en La Cumbre. Ahí va a cantar nuestra sobrina querida y amada Renata Bracaccini con Los Enfermeros, según escuché en otra radio. Bueno, y también el sábado, pero acá en Capilla del Monte, en la calle 9, 162 en El Faldeo, a las 20:30, Nico del Préstito, quien ha venido acá varias veces con su música, así que tenemos dos cosas diferentes, una en Capilla, Nico del Préstito, 20:30 en El Faldeo, y en Aeroposta, en La Cumbre, a Los Enfermeros y Renata Bracaccini, a las 19 horas. Daniel. Bueno, nos estamos despidiendo, pero vamos a escuchar mucha música. Les dejamos una buena compilación. Una buena compilación de música y también la reflexión de nuestro amigo de Buenos Aires, que siempre nos trae sorpresas, de Martín Bermúdez. Así que bueno, nos quedamos con eso, con la música, nuestras publicidades, y espero bueno que hayamos sido una buena compañía nos estamos encontrando este próximo jueves, jueves de poesía y con muchas sorpresas. Así que animarse a escribir, animarse a recitar, animarse a compartir la poesía y la música. Bueno, nos encontramos el próximo jueves a las 20 horas. Ustedes se quedan plantificados en sus casas, escuchando nuestra música, nuestra compilación. ¿A quiénes vamos a escuchar, Daniel? Bueno, tenemos Fabiana Cantilo, Marilina Ross, Santiago Sampo, Sandra Mianovich, Ignacio Bebacqua, Julia Senco, Silvina Garré, Sandra y Celeste y Jesús Hidalgo. Así que son un montón de personas que nos van a deleitar con su voz y su canción. Bueno, Jesús Hidalgo, chileno, pero bueno, todos los demás argentinos, vamos a Argentina, escuchemos nuestra música. Hola, muy buenas noches a la audiencia de Me Asomo. Hola Diego, hola Dani, soy Martín Bermúdez. Y hoy me asomo con un poco de filosofía barata y zapatos de goma, como diría Charly García, porque tengo dando vueltas en la cabeza hace varios días el tema de la comunicación. Si realmente nos estamos comunicando. Porque sucede que las formas, los vehículos para la comunicación son cada vez más, son muchos. Podemos elegir entre montones de redes sociales, montón de mecanismos y de formas electrónicas de comunicación. Antes teníamos poco, muy poco. Pero también esa sobreabundancia de vehículos de comunicación, de medios de comunicarse, ha hecho que se diluya un poco la esencia de lo que estamos transmitiendo. Desde ese placer que al menos yo siento de ponerse a leer un libro de papel, sentir el olor, el tacto de las hojas, releer un libro viejo, acercarse a la biblioteca y sentir ese aroma tan particular que tienen los libros, el olor de la tinta, la carga emocional que uno le ha puesto a cada uno de los libros que leyó en su vida, lo que aprendió y lo que desaprendió a partir de esos libros. O el escribir, el sentarse a escribir, porque, ¿saben qué? Yo me siento muchas veces con una absoluta necesidad de comunicar algo, de decir algo. Entonces, escribo. Escribo no buscando tanto la belleza, sino buscando que el mensaje llegue, que sacuda, que vibre, que llegue al alma de la gente. Porque de alguna manera nos estamos quedando en la superficie. Y eso es lo que tenía dando vueltas en la cabeza. Estamos en la superficie de la comunicación. Nos estamos quedando con el envase y con los títulos. Pero no estamos yendo al fondo de lo que significa cada una de las noticias que nosotros recibimos. Y cada una de esas noticias tiene detrás gente, seres humanos, personas, seres vivos, naturaleza, cosas que se alteran constantemente, que se modifican porque el mundo es así. La vida y la muerte y la vida, pero no podemos naturalizar que esas cosas nos pasen como una noticia más. Que sea lo mismo leer un titular cualquiera o un tuit ingenioso que leer sobre una tragedia o sobre una noticia importante. Porque detrás de cada una de esas cosas existe el hombre, existe la mujer, la familia, los chicos, la humanidad, la sociedad, la patria. ¿Qué es la comunicación? ¿Probá alguna vez definir algo sin palabras? No se puede. Las palabras son las que definen y nos definen. Entonces, yo te invito a que trates de recuperar la lectura. Yo los invito a que traten de escribir, aunque más no sea tres renglones, pero algo profundo. No nos quedemos solamente en los memes. Empecemos a escarbar y profundizar en la buena noticia, las buenas cosas que todavía hay. Y respetemos las malas porque hay gente que sufre detrás de una mala noticia. Quizás, si no banalizamos los mensajes, si no banalizamos el contenido, el vehículo en el que se transporta esa comunicación deje de ser tan importante y nosotros no seamos tan dependientes. Que tengan muy buenas noches y les saludo de todo corazón. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. todo el universo, www.fmastral.com.ar. Estás tan linda hoy que no hay poesía que te describa. ¿Para qué voy a maquinar si está todo bien o todo mal? Me miras y no tengo nada para decirte, solo quiero besarte ahí. Vos y yo somos diferentes. Y triste. Hay que aprovechar lo que tenemos enfrente. Yo no sé lo que me pasa otra vez. Dentro de las sábanas me gustas más cuando tu piel tan desnuda está. Comienzo a besar tu cuello, tu espalda, tus pechos y quiero más. Tengo que llegar a tus piernas, contemplo tu puerta. Y me dijiste, nada durará por siempre. Y me dijiste, vos y yo somos diferentes. Y me dijiste, que aprovechar lo que tenemos enfrente. Era tan lindo acabar derrotado en tus labios. Era tan lindo, tan fácil y ahora es pasado. Era tan lindo acabar derrotado en tus labios. Tan fácil y ahora es pasado. Oh, no. Y me dijiste, nada durará por siempre. Y me dijiste, vos y yo somos diferentes. Y me dijiste, hay que aprovechar lo que tenemos enfrente. Creció este amor alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyenza. Y no me animé a decirte nada pánico porque me rechazarás como una semilla que no puede ver la luz. Hundió sus raíces mucho más profundo aún y te miraba. Se clavó en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara y se esfumó la habitación, la gente y el miedo se escapó por la ventana, llamándonos en una carretera que sorprendió la luz del nuevo día como a dos jóvenes adolescentes. Mano húmeda sobre la mía. Te nació este amor

qué linda estabas. Cuando fui a despertarte esta mañana, tantas cosas pensé y no dije nada. Qué crecida te vi, mi amor, qué larga. Las palabras, ya ves, jamás alcanzan. Si lo que hay que decir desborda el alma, pero atiéndeme bien cuando haga falta. A tu lado estaré por si me llamas, pequeña mía, por si me llamas. Aún nos cuesta dolor, sudor y lágrimas, pero existe mi amor con tantas ganas. En tus ojos lo vi esta mañana. Hermoso vivir con esperanza. El amor puede más que lo que pasa. Eso quise decir, no hallé palabras, pequeña mía, no hallé palabras. Y a una costa de perder, se pierde.

No se equivoca, te quiero por